Ahora, ahora, los buenos sonidos están más cerca de ti. FM 103.1, ABC, la que se siente. Está la poderosa señal de ABC Radio. Todas tus emociones en una sola frecuencia. Frecuencia. ABC Radio. Y procura coquetearme más. 103.1 ABC Radio. La radio te informa la hora. 13:08. Así es burguesa. Mucha cerveza. Suave y refrescante. Perfecta para acompañar tus mejores ocasiones. Y combina con todo lo que te gusta. Disfruta burguesa. Mucha cerveza. Llegó lo que estabas esperando. Perdonazo navideño 2024. Si tú, contribuyente, tienes deudas sin impuestos municipales de vehículos, bienes inmuebles y patentes, es momento de aprovechar esta gran oportunidad que el Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba tiene preparado para ti. No lo vas a poder creer. 100% de descuento en multas e intereses. Así es, 100% de descuento en multas e intereses de las deudas de impuestos municipales de vehículos, bienes inmuebles y patentes. Además, se condonará el 50% de tributo omitido desde la gestión 1998 al 2002 y el 30% de tributo omitido en las gestiones del 2003 al 2022. Tienes plazo hasta este 23 de diciembre. ¿Qué estás esperando? Apresúrate y no esperes hasta último momento. Para más información, apersonarse a las oficinas de la Dirección de Recaudaciones, calle Santa Cruz entre San Pedro y Juan 23. Perdonazo navideño 2024. Yacuiba se reactiva. Carlos Bru, alcalde. ¿Estás pensando en tu futuro? Estudia Ingeniería Comercial en la Facultad de Ciencias Empresariales, una carrera acreditada a nivel nacional e internacional que te abrirá puertas en cualquier lugar del mundo. Con horarios flexibles, diurnos y nocturnos, puedes estudiar y trabajar al mismo tiempo. Tú eliges. Además, en solo 4 años obtendrás tu licenciatura con una triple titulación, lo que te permitirá destacarte en el competitivo mundo laboral. No pierdas esta oportunidad. Inscríbete ahora. Para más información, llama al celular 73 40 53 14 o al número 68 70 55 58. Te esperamos en el edificio central, en la calle Jacinto Delfín, entre Santa Cruz y Comercio, y en el campus universitario, sobre la ruta 9. Ven y sé parte de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, donde comienza tu éxito profesional. Natural. Ofrecemos a toda la ciudadanía agua en botellón de 20 litros, agua fresca y deliciosa. Llámenos al 69-35-0072 y con gusto le llevaremos hasta la puerta de su casa, sin ningún costo. Recuerde que por cada 10 botellones, uno es gratuito y la oferta es acumulable. Brisa, agua fresca y deliciosa. Contamos con todos los estándares de calidad y sanidad porque su bienestar nos importa. Recuerde que el agua es fundamental para la salud. Solicite agua Brisa, fresca y deliciosa. Llame al teléfono 69-35-0072 o envíenos un mensaje y con gusto lo atenderemos. Brisa, agua pura y natural. Cabaña Restaurante Las Colitas es ya un lugar tradicional en Yacuiba. Sírvase todos los viernes los más exquisitos y famosos platos criollos, como cere, colitas de chancho, morcilla, chicharrón, costillitas de chancho. Creo que un día te quise, fuiste mi flor. Los domingos a partir de las 11 de la mañana, sírvase sopa de pollo criollo, picante de pollo criollo, ají de lengua, picante mixto criollo, pato dorado, costillitas de chancho, escabeche de chancho y chancho a la cruz, acompañado de vinos Colbert y bebidas frías en general. De mí no sabrás, pequeña flor, ya no endulzarás. Cabaña Restaurante Las Colitas lo espera para atenderlo como usted se merece. En calle Bolívar, esquina Juan 23, frente al Coliseo de Barrio San Pedro. Celular para reservas y pedidos, 710-58-637. Desde que te has ido, eche raíz en la sal. Cabaña Restaurant, Las Colitas. Este domingo 1 de diciembre nos vamos junto a toda la paisanada al encuentro de la Chaqueñada 2024. Gastronomía regional, mateada, ambrosiada, cabalgata, pielada, palo y cebado, tabeada, marcada, embolsados, carrera de caballos, concurso de baile y lo mejor de la música chaqueña. Lugar, puesto, paraje San Carlos, comunidad Bagual, familia Palacio Zurita. Fecha, domingo 1 de diciembre desde las 6 de la mañana. Ven con toda la familia y celebra con orgullo el ser chaqueño. Invita el Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba. Yacuiba se reactiva. Carlos Bru, alcalde. Viene llegando la fiesta del monte, señores. Donde quiera que te encuentres, allí está la poderosa señal de ABC Radio. ¡Vamos arriba! sidónica para ti. ¿Y para quién? Para nuestro amigo Chatito, ¿cómo se llama? Nuestro Chato. Por eso quiero tomar licor para olvidar, no sé qué estaré. Y las palmas arriba, las palmas, ¿qué pasó con él? Las palmas arriba. ¡Palmas! Aquí está, por qué razón te burlas de mí. Aquí está, para nuestro amigo también. guajulote. Sigue la historia. todas tus emociones en una sola frecuencia. Y procura coquetearme más. ABC Radio. La radio te informa la hora. 13:08.